Tuvimos un encuentro en la Quinta de Olivos con el presidente de la Nación, con Cecilia Todesca y Cecilia Nicolini, asesora del presidente, junto con un grupo de 8 empresarias, tanto representativas de empresas multinacionales como de grandes empresas nacionales y del sector PYME, con quienes veníamos teniendo reuniones. Previas para pensar distintas agendas. En particular, trabajamos en el día de ayer o tuvimos algunos intercambios vinculados a la situación del sector productivo, de las políticas que se están pensando para la pospandemia, políticas sectoriales y diversas, lo que nos generó un rico intercambio. Y una agenda abierta para seguir pensando a futuro.